Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días. Flor y Pato aquí en el encuentro. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancar, Marcelo? Pero bueno, en realidad estamos dando una rondita, ¿sí? En función de los dichos del discurso de Macri hace dos días, este ajuste que se viene, ¿no?, para todos los trabajadores. Y los anuncios ayer de Duhovne, que vuelve a ratificar que vamos a tener un sistema impositivo regresivo, donde van a pagar más los que tienen menos y van a pagar menos los que tienen más. Bueno, la opinión un poco de tuya, de tu gremio, la UNTER, sobre estos temas. No, bueno, la semana pasada tuvimos un plenario de secretarios generales donde hacíamos un análisis del contexto provincial y nacional, ¿no? Y donde quizás lo que advertimos hace más de un año, hoy se termina concretando ya en anuncios oficiales, en resoluciones tomadas, en encuadramientos políticos de los gobernadores en función de las políticas desarrolladas. Y ante esto, bueno, ¿cómo nos organizamos para resistir y generar el cambio que creemos que tiene que darse, ¿no? Por lo menos entendemos desde la UNTER, entendemos desde la CETERA, de la CTA, que obviamente las políticas que se están instrumentando, que se vienen instrumentando, van en contra de los trabajadores. Es cierto que, lamentablemente, este proyecto ha sido ratificado mayoritariamente, por lo menos como primera minoría, por todos los argentinos, y va a haber que dar un fuerte debate sobre esta situación. La situación de la reforma previsional, la situación de la reforma laboral, como bien planteabas, obviamente nos retrotraen a las viejas discusiones que teníamos allá por el 96 sobre, recuerdo la reforma de Herman González, que planteaba situaciones bastante similares, ¿no? Donde, bueno, ahí ya se avanzaba sobre el despido sin ningún tipo de indemnización. Hoy hay una cuestión, si se quiere, economicista, planteada con mejoras hacia el sector del empresariado, que es la primera etapa, ¿no? La primera etapa de toda una reestructuración política y económica que apunta, obviamente, a fortalecer a los sectores de poder, que es quien ha llevado al presidente Macri al poder, y que obviamente es hacia él y a ese sector en donde debe responder el modelo económico que está planteando. Y ante esta realidad, bueno, ¿cuál es la misión, la función, el objetivo de las organizaciones sindicales? Me parece que es generar el debate, construir una posición, construir un modelo contrahegemónico, como en algún momento lo hicimos, y salir, bueno, a trabajar fuertemente en el convencimiento que no es esto lo que queremos para los trabajadores y para la sociedad argentina. Está. Hasta ahora no ha quedado claro cómo se va a implementar. Estamos hablando de la reforma laboral especialmente, ¿no? Sí, porque sí, me parece que es la que más va a incidir en este tema. Si va a haber una reforma de la ley, o si por otro se va a imponer de facto vía acuerdos paritarios, convenios colectivos, por ahí. Mira, te voy a leer, muy cortito, el acuerdo que terminaron sellando los trabajadores de la leche hace dos días, ¿no? Se establece un nuevo esquema de premios, dice, por presentismo y puntualidad. Para lograr mayor competitividad y posibilidad del desarrollo de los trabajadores, se introduce el principio de multifuncionalidad. Te estoy tirando onda, ¿no? Sí, sí. También se permite incorporar empleados por plazo fijo. Mirá vos el nombre que le pusieron, ¿no? Sí, sí. Es decir, aquellos para necesidades productivas acordadas en el tiempo. O sea, te contrato durante el mes de noviembre. Sí. En el caso de la leche, porque tengo muchas vacas, me sobra la leche. Te sigo leyendo, ¿no?, para cerrar la idea. Y se crea la figura de los trabajadores a tiempo parcial, ¿no? Que serían los parciales, les llaman. No me acuerdo, se me fue el nombre en este momento, que trabajarían los sábados, domingos y feriados, ¿viste? ¿No? Bueno, con eso, ¿no? Y después termina hablando un dirigente gremial, que termina diciendo que este acuerdo era necesario y tiene esa fortaleza y va a beneficiar a los trabajadores y a la industria, ¿no? Nuestra organización sindical siempre ha trabajado con ciencia y con gran responsabilidad, y nos tomamos el tiempo que realmente consideramos necesario para realizar alguna modificación del convenio colectivo de trabajo con el consenso y la bendición de todos los trabajadores lecheros. Ahí está, Marcelo, te lo cuento, sí. Yo sé que lo tenía, pero ordenadito como lo encuentro. En el diario Clarín, que en estos temas no te falla, ¿viste? No, bueno, a ver, el acuerdo de los sindicatos empresariales que existen, que lamentablemente van a ser quienes cierren estos acuerdos y quienes acuerdan con este tipo de política, no me cabe ninguna duda. Digo, vos recordarás, Pato, la vieja política que no deja, por haberse aplicado anteriormente, no deja de estar en la actualidad de la copa llena, y cuando rebalsa la copa recién, claro, le toca a los trabajadores. Bueno, sí. esta es la teoría de que el empresariado es el que tiene que tener la absoluta ganancia. Obviamente en los momentos de mayor producción es ahí donde se espera la mayor participación de los trabajadores, y ahí cuando ya están satisfechas, digamos, las cuestiones del empresariado, empieza a tener algún logro el trabajador, y hay, bueno, representaciones sindicales que apoyan este tipo de teoría, cuando en realidad la discusión siempre fue, por lo menos quienes hace mucho lo planteamos, que con respecto al tema de la ganancia, el 50%, 50% para la empresa y 50% para los trabajadores, que fue la pelea de siempre, y debiera ser la pelea de siempre, donde obviamente el empresariado tiene que tener su ganancia, pero la plusvalía que genera debe ser repartido entre los sectores de trabajadores, generando un buen ingreso. Eso es para el tema de la industria, de la empresa. Va a tener su repercusión, obviamente, porque al sector de los estatales nos va a llegar también de alguna manera las medidas de ajuste. Digo, de hecho, el gobernador de la provincia expresó que el discurso del presidente había sido muy satisfactorio, y el presidente les ha pedido a los gobernadores que reduzcan el gasto público, y lo cual, bueno, esto va a tener sus implicancias en el funcionamiento, no solamente en el salario, en el funcionamiento de los organismos del Estado, que realmente hoy están más que complicados. Por lo cual, bueno, creo que estamos ante una situación, como te decía al principio, Pato, más que compleja. Nosotros el día jueves 9 vamos a estar participando con otros sectores de las organizaciones sindicales, no solamente de la CTA, sino también de la CGT, de una convocatoria, de una acción conjunta aquí en Viedma para instalar dos temas más que importantes. Hoy vamos a tener una reunión, por lo menos los sindicatos de la CTA, seguramente han sido convocados algunos compañeros de la CGT que esperemos que asistan, para plantear justamente estos dos temas centrales, la reforma previsional y la reforma laboral, que nos toca absolutamente a todos. Este es un paquete de medidas, no es solamente, digamos, reforma laboral, reforma previsional, la modificación de la aseguradora de riesgo de trabajo, el tema los seguros contra los trabajadores y a favor de las empresas también va a ser uno de los temas que se van a tocar seguramente. Así que bueno, vamos a estar profundizando este debate, como te decía, el próximo jueves 9 de noviembre, con la participación de compañeros de la CTA, el compañero Jorge Molina, el compañero Rodolfo Aguiar, y seguramente representaciones, como te decía recién, de otras organizaciones sindicales, instalando este debate que entrará el proyecto. Vos bien decías, no sabemos si se va a debatir en el Congreso y luego en el Senado, si va a ser una imposición a través de un decreto presidencial y que va a ser impuesto y que tendrá que ser después discutido en la calle. Bueno, esperemos que genere todo un debate para que podamos tener la participación que todos esperamos tener. Perfecto, Marcelo. Bueno, hoy van a estar en la marcha por Santiago Maldonado también, ¿no? Sí, vamos a tener presencia. De hecho, estamos convocando. El plenario también de secretarios generales de la semana pasada decidió hacer una fuerte convocatoria y participar con todos los sectores sociales, políticos, de las organizaciones no gubernamentales y sindicales en la convocatoria por el pedido de esclarecimiento, juicio y castigo por el asesinato de Santiago Maldonado.